Hacen bonita pareja y los dos se ven muy bien. Y me digo, soy osando. Lástima, es mi mujer. Hacen bonita pareja y los dos se ven muy bien. Y me digo, soy osando. Lástima, es mi mujer. Él era mi mejor amigo, siempre lo vi como hermano, y ahora me ha quitado lo que más quiero.